Desde Radio Guayacocotla les contamos que en la comunidad de Tecitlal, municipio de Tepecintla, Veracruz, se llevó a cabo el baño de los 7 días, una costumbre para los recién nacidos, donde la partera baña al bebé con hierbas y plantas medicinales. María Tomasa, partera de 80 años, quien lleva 40 años haciendo este trabajo, dice que el baño se hace para quitar el fuego del recién nacido y para pedir por su buena salud. El baño se hace 7 días después de 15 días de haber nacido el bebé. Antes de hacer el baño, la partera y los familiares ponen una ofrenda a la tierra y en el altar, como agradecimiento, hacen tamales, mole y el copal que no falta en la costumbre. A los hombres y a las mujeres que asisten, se les da agua para limpiarse la cara, las manos y la cabeza. El agua es bendecida por la partera y está preparada con hierbas como nopales, carrizos, flores y algunas veces agua bendita. A los niños se les entrega un morral de ixtle, que llevan un lazo, machete, su botella de agua, sus tortillas, un cuaderno, lápiz y goma. Para los padres esto significa que cuando crezcan no se olviden del trabajo del campo, pero también sean una persona que le guste estudiar. En cuanto a las niñas, también se otorga un morral con trastes de barro, así como sus materiales de la escuela. Esto depende de la familia, de cómo sus hijos e hijas quieren que logren sus metas. Escuchemos lo que nos dice la partera María Tomasa y la abuela Margarita en entrevista con la maestra Silvia Ramírez. La señora María Tomasa Celestino. Pipi, ¿sí nos puede comentar qué es lo que se hizo hoy? Pues se hizo el agua que lo hicimos del niño. El agua purifica, como así nos dijo padre Elías, dice. Y otros no quieren ser, nomás dicen. ¿Quieres bañar? Vete a bañar allá donde hay agua, al arroyo. Y no debe decir ese. Hay que quien pues le dan de veras un trabajo. ¿Qué hierbas utiliza? Hierba, matalina y carrizo y nopal y plátano. Y flores. Temprano a las 6 o las 5. Nunca se hace tarde porque ya todos agarran agua, todos ya están despiertos y todos están durmiendo, tú te aprovechas, agarras el agua. Ya todo lo preparo, ya voy a traer mi copalero y mi vela. Y entonces ya lo voy a traer el bebé, ya viene con su tizoncito, viene agarrando y lo metemos en el agua en mitad de esa cubeta. Y luego de ahí ya lo van a llevar allá a su mamá, lo van a ir a cambiar. No se ha cambiado, ya lo van a cambiar porque ya se metió en el cubeta, lo metemos en el agua. Pero otra vez de ahí ya los empiezo a lavar su mamá, su mano. Y con jabón, y luego su papá, y luego ya les echo agua aquí. Su lápiz, su cuaderno lo lleva, y su morralito, porque va a ir a la escuela, le va a gustar o se va a estudiar. Y si no lo hacemos ese, por eso otros niños no quieren ir a la escuela. Ponemos un zacahuil allá en altar, con tamales, como ahorita lo puse ahí, ya terminé. Ahora lo voy a dejar levantado, ese ya lo llevo. ¿Cuántos años tiene? 71. ¿Cuál fue la comida que prepararon? ¿Qué prepararon? Hicimos tamales de frijol y comida, adobo de pollo y adobo de puerco. ¿Y lo que hicieron para la ofrenda? Porque también para la ofrenda, el zacahuil de pollo. Un pollo entero y lo cortó la mitad. Tres zacahuilitos salió en un pollo. Se ofrendaron uno con ofrenda a tu abuela y uno lo que lo comimos allá. Y uno lo va a llevar a tu abuela, la partera. La mamá y el bebé se sentaron ahí en el altar. Otros lo hacen, otros no. Ya se va al doctor, ya no lo hacen. El baño de los 7 días es un ritual que se convierte en una fiesta grande para la comunidad porque se celebra la llegada de un ser. El baño con hierba se hace para pedir por la buena salud del recién nacido, pero también para apagar el fuego del bebé, porque su cuerpo aún está caliente. Esta es una costumbre que se heredó de los abuelos y las abuelas. Esta es una colaboración de Radio Guaya, La Voz Campesina, desde la Sierra Norte de Veracruz.